Si Dios ha puesto en nuestro interior el tesoro más puro y valioso que existe, con el cual podemos llegar a convertirnos en reyes, ¿por qué seguimos como pobres mendigos atrapados en la rueda de nacimiento y muerte? Si alguien tiene en su casa un tesoro, entonces, ¿por qué lo busca fuera? Guru Sahib nos da un ejemplo. Podemos decir que el fuego está presente en la madera, pero no vemos ni podemos usar este fuego hasta que frotamos un trozo de madera contra otro usando la técnica apropiada. Entonces, el fuego se manifiesta y puede utilizarse. De igual modo, afirma Guru Sahib, la luz del nombre de Dios brilla dentro de cada uno de nosotros en el centro del ojo, pero únicamente puede ser revelada a través de la sabiduría del Gurú. Aunque esta luz y sonido están presentes en todos, solo cuando seguimos las instrucciones que nos dan los maestros podemos ver la luz y escuchar la música interior. Nos equivocamos cuando creemos que la luz y la música interior se encuentran en una religión superior o en el país más conocido del mundo. La luz y la música divina están, sin distinción, en todos los seres de la creación. Guru Nanak dice, «Dentro de mí está la luz del Verbo, de la cual surge música constantemente. Es a través suyo por lo que estoy apegado al amor por el verdadero Señor». La luz está dentro de cada uno de nosotros, en el centro del ojo, y del interior de ella emana una música dulce y melodiosa. Todo el que ve esa luz y escucha ese sonido escapa a los apegos mundanos y en su lugar desarrolla amor por el Ser Supremo. Los santos llaman a la facultad de ver del alma o visión interior Nirat y a la facultad de escuchar Surat. El Nirat ve la luz del Sabbat y el Surat escucha su música. Con el Nirat y el Surat tenemos que seguir el camino que va a nuestro hogar. Hemos dado muchas veces este ejemplo en los satsangs. Imaginemos que salimos por la tarde a dar un paseo y llegamos al río, lejos de Dera. Nos sorprende la noche y oscurece. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos atentamente para ver si oímos algún sonido procedente de Dera. Cuando oímos el sonido de la sirena o de alguna campana, automáticamente sabemos la dirección de Dera, si está delante de nosotros o detrás, a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Como la noche es oscura y hay arbustos y agua, necesitamos una linterna o antorcha para alumbrar nuestro camino. Una vez conocida la dirección de Dera, aun cuando hayamos olvidado la ruta, podemos usar la luz para guiarnos en nuestro camino de regreso. Si nos preguntamos qué nos ayudó a encontrar nuestro camino de vuelta a casa, veremos que fueron el sonido y la luz. De igual modo, estamos perdidos lejos de la casa del Señor. Y para guiarnos, Él ha puesto este sonido y esta luz dentro de cada uno de nosotros. Por eso, todos los místicos nos hablan de la luz y del sonido internos.